mes que no suspiro. Apretado entre tus brazos, hace un mes que no suspiro. Apretado entre tus brazos. Cuando Berta va caminando, va diciendo de tingo al tango.